Viví, palpita, el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número uno, en el programa del hincha de Racing, sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo Académico. ¿Cómo le va, amigo Racing? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a este nuevo programa de Ritmo Académico. Estaremos como todos los días haciéndole compañía hasta las 19 horas con toda la actualidad, toda la información de Racing. Hoy vamos a estar cumpliendo con lo prometido. Estaremos escuchando la asamblea en donde se aprobó el presupuesto correspondiente al año 2011-2012, íntegra, en su totalidad, para que sepa cómo se desarrolló y qué fue lo que se habló. Presupuesto que lo iremos analizando con el correr de los días. Ya algo estuvimos hablando la semana pasada que tiene que ver con la plata, por ejemplo, que se espera que ingrese por venta de jugadores. Se habla de 9 millones de dólares, que en realidad sería vender por 14 millones, porque los 9 millones limpios, los 9 millones de dólares sería neto para Racing, de venderse y hacerse ventas que tengan que ver con jugadores de Racing. También se habla de 45 millones de pesos de presupuesto de honorarios a plantel profesional. Se habla, entre otras cosas, de por ejemplo la infraestructura y lo que se va a gastar. Muchísimos datos particulares que tienen como análisis este presupuesto, que lo estaremos hablando en los próximos días y que se desarrolló el jueves pasado en la sede de Avellaneda. Ahora vamos a estar escuchando la asamblea. Antes quiero saludar a los amigos que hace un ratito estuvieron junto a mí. Les la pasa de la mejor manera, siempre rodeado de amigos. Y se dan situaciones atípicas que tienen que ver con este momento, o tal vez no tan atípica, con este momento político y particular de Racing, en donde por una mesa la principal se lo veía el presidente de Racing, Rodolfo Molina, acompañado por Gastón Corgorno. En esa mesa estaba tres jugadores que se hicieron presente. Estamos hablando de Zuculini, de Viola y también de Pichu. Y por otro lado, bastante lejano, en otra mesa estaba Podestá solitario junto a un grupo de amigos de otra filial de Racing. Situaciones particulares que demuestran la importante diferencias que hoy por hoy hay dentro de aquellos que hoy por hoy manejan el destino del club. La semana también hablaremos de esta fiesta y de las que se vienen, porque mañana es el turno de la matanza. No vamos a perder más tiempo, ahora sí vamos a estar escuchando lo que fue la asamblea de representantes, en donde se aprobó el presupuesto por mayoría. 39 miembros de la mayoría se hicieron presentes contra 17 de la minoría. Fue aprobado por mayoría, no hubo abstenciones, 39 a favor, 17 en contra, y esto pasaba el jueves en Avellaneda. Vamos a pasar a dar lectura en general al orden del día de la Asamblea General Especial. Punto número uno, designación de dos representantes de socios para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66, inciso B primero de nuestro estatuto. Punto número dos, causas que originaron la demora en la consideración del cálculo de recursos y presupuesto de gastos del ejercicio económico, que se extenderá desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012. Punto número 3, consideración y análisis del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el próximo ejercicio. Lectura del dictamen de la Comisión Fiscalizadora, artículo 103, inciso C del Estatuto. Punto número 2, causas que originaron la demora en la consideración del cálculo de recursos y presupuesto de gastos del ejercicio económico, que se extenderá desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012. Va a hacer uso de la palabra el contador Pablo Mena. Básicamente la diferencia en el tiempo de presentación del balance fue por, al elevarlo a la comisión directiva, a la comisión fiscalizadora, para que opine respecto de los ingresos y los egresos, hubo algún tipo de observaciones por parte de la comisión fiscalizadora respecto del cálculo, principalmente de respecto de los egresos, de los cuales después de tratar varias reuniones llegamos a conciliarlo, y aceptamos la sugerencia propuesta por la comisión fiscalizadora para que mejoráramos los números expuestos como egresos en el presupuesto este que vamos a tratar. Directamente no se pone a votación, se pasa al punto 3. Punto número 3, consideración y análisis del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el próximo ejercicio. Lectura del dictamen de la comisión fiscalizadora, de acuerdo a lo establecido por el artículo 103, inciso C del estatuto. Bueno, señores, comisión directiva de Racing Club, asociación civil. Atentamente, doctor José Malbrano. De nuestra mayor consideración. Por la presente informamos a ustedes que en la última reunión de comisión fiscalizadora, realizada el 13 de septiembre, fue tratado nuevamente el cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el periodo 1-9-2011 al 31-8-2012. En dicha reunión, contando con la presencia del doctor Pablo Mena, se procedió a elaborar el mismo con las modificaciones y aclaraciones que oportunamente se le fue haciendo a las diferentes versiones, hasta llegar al presupuesto definitivo que va a ser presentado para la aprobación de la comisión directiva. Por lo tanto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 103, inciso C del Estatuto Social, se concluyó por unanimidad que el mismo resulta razonable, siempre y cuando se explique las medidas que se van a adoptar en los momentos que existan los saldos negativos presupuestados. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Doctor Eduardo Podestá, Comisión Fiscalizadora, Secretario. Doctor Pablo Mena, doctor Rodolfo Molina. Y señor José Marcos Malbrán, Secretario General de Racing Club. ¿Alguna votación? Bueno, no viendo más puntos por tratar, damos por concluida. No, como el otro día estaban tan apurados, pensé que ahora también. Previo a hablar de respecto de los ingresos y los egresos que estamos presupuestando, quiero explicarles básicamente cuáles fueron las premisas macro que se usaron a los efectos de la confección del presupuesto. Por una parte, partimos de la experiencia anterior que venimos de los presupuestos anteriores y la información que nos arroja la contabilidad. Y en función de la contabilidad podemos sacar promedios en lo que se refiere a los principales gastos y en lo que se refiere a los principales ingresos. Esto nos da, de alguna manera, un plafón de seguridad a los efectos de exponer las cifras, ya sean tanto de ingresos como de egresos. Prueba está que, comparando con el presupuesto anterior, el que terminamos de ejecutar al 31 de agosto, hemos tenido un desvío menor del 10% respecto de los gastos que se produjeron puntualmente en el último mes. Y después le voy a explicar puntualmente cuál fue el principal desvío a los efectos de engancharlo con el presupuesto nuevo. Les decía, en base a la contabilidad y en base al tipo de cambio que estamos presupuestando, entendemos que hasta fin de año el dólar no debería estar a más de 4.40. Me deja que ponga y después hacemos todas las preguntas, porque si no me parece que se va a hacer largo. Expongo, después me hacen todas las preguntas y quien les quiere vayan anotándolas y podemos responder todas. Estamos previendo hasta fin de año un tipo de cambio que no debería superar los 4.40. Y para lo que sería el año 2012, un tipo de cambio que no debería superar los 4.50. Esto es importante a los efectos del cálculo, dado que los contratos de los jugadores, en la mayoría de los contratos son en dólares. Y si tomamos en cuenta que el fútbol profesional, en sus distintos renglones, el mayor componente de los egresos del club, el tipo de cambio es un tema importante. También estamos pautando incrementos salariales que seguramente se van a producir en el mes de abril, que es cuando cierra el convenio, las paritarias de ustedes, de aproximadamente el 25% mínimo. Respecto del año anterior, el presupuesto que habíamos hecho que lo calculamos en el 25%, terminó siendo alrededor del 30%. Pero eso no nos produjo una distorsión muy significativa porque pudimos ahorrar gastos que no se hicieron por otro lado. Básicamente esos dos parámetros básicos se tomaron en cuenta los efectos de la variación de las cifras que estamos sacando como promedio del balance. Si decimos en promedio, en sueldo, hemos gastado pongamos 1.000.000 de pesos por mes, vamos a prever que en el año que viene esa cifra inflacionada es lo que seguramente van a ver en el presupuesto de gastos. Lo que hacen los contratos de los jugadores, eso es bastante fino, porque los contratos de los jugadores, la mayoría de los jugadores tienen contrato vigente. Con lo cual, presupuestar cuánto va a ser la erogación en fútbol es bastante certera, dado que el contrato está, ya se sabe cuándo se renuevan los contratos, o sea que ese número ponderado por el tipo de cambio es el valor que va a figurar en el renglón prima, si se trata de prima, o sueldo, si se trata de sueldo de jugador. Otro gran tema a tener en cuenta en este presupuesto, que ha sido una modificación respecto al presupuesto anterior a los efectos de su comparación, es que cuando hacíamos el control presupuestario nos resultaba muy engorroso la apropiación de este empleado, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja en mantenimiento? ¿Trabaja en la sede? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para este presupuesto? Para este presupuesto, todos los sueldos de los empleados, excepto jugadores y cuerpo técnico, están expuestos en una sola línea. Y lo van a ver en el cuadro de gastos, en el punto C2. Hacia futuro, me parece que es una medida que puede servir, porque si no, si el empleado se fue de un sector a otro, que eso pasa habitualmente, es decir, no lo precisan en el estadio, fue a trabajar por idiotita, y ya cambiaría el centro de costa, el efecto de control presupuestario, eso resultaba engorroso y generaba desvío. A futuro lo estamos manejando distinto. Mantenemos respecto del presupuesto anterior el criterio de que lo que estamos tratando acá es un presupuesto financiero con el criterio de lo percibido. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos están registrados en el mes que se estiman que se van a percibir, lo mismo que los gastos. Están registrados en el mes que se estima que se van a pagar. Y cuando digo pagar, es se va a acreditar el cheque o se va a debitar el cheque de la cuenta corriente, que puede ser que la obligación la hayamos cancelado antes, pero el movimiento financiero va a entrar en ese mes. Ahora sí voy a pasar a empezar a hablar un poquito de los números. Vamos a hacer un pre. ¿Alguna aclaración hasta acá? Cuando dijiste del presupuesto anterior que tuviste un debido del 10%, sí. Menos, gastaron menos de lo que habían presupuestado. Gastamos menos de lo que habíamos presupuestado y ahora te explico por qué. Primero porque tuvimos menos ingresos, de hecho teníamos presupuestado vender por 50 millones y no se vendió. Exactamente. Y la cancelación de Giovanni pasó para este. Que debía ser originalmente el 31 de julio, se está pagando ahora. Hemos tenido ahí un desfasaje de unos meses que justo nos agarra el corte. Básicamente el principal desvío es ese, es la cuota de Giovanni, que es muy, muy importante, 8 millones de pesos, y que no tuvimos los ingresos que teníamos presupuestado que íbamos a tener en función de lo que pensábamos vender. Igualmente les faltaron alrededor de unos 20, 25 millones de pesos. Para cubrir el presupuesto anterior faltaron como 20, 25 millones de pesos, porque te iban a vender por 50, no se vendió por 50, no pagaste, iban a comprar por 30 y no pagaron a Giovanni. No es tan así, pero te lo tomo. Listo, gracias. Bueno, paso a explicar los números. Arrancamos el 1 de septiembre con una caja de 3.200.000 pesos. Cuando preparamos el presupuesto estaba previsto ese número y al 1 de septiembre el saldo que teníamos en caja era exactamente ese importe. Con lo cual eso nos va a dar un parámetro de referencia de que los números que figuran expuestos tienen un alto grado de de exactitud. Es lo que se puede prever. Lo que no se puede prever respecto de si vamos a vender o no, que es el componente aleatorio, ojalá en este presupuesto estamos previendo vender por 9 millones de dólares, neto, neto. ¿Qué se entiende por neto, neto? La plata que le va a entrar al club. No estamos previendo comisiones, ni representantes, ni nada. La plata que al club le sirve es esa, y si no la tenemos no se vendrá el jugador. Ha cambiado respecto del año anterior, al aumentar la masa societaria, el principal ingreso recurrente que está teniendo el club es el ingreso por socios. Se ha aumentado significativamente la masa de socios, ya estamos pronto a los... ¿Cuánto, no? Casi. 48.000 socios. Y eso es bueno, porque ese ingreso de socios es un ingreso previsible, recurrente y con un grado de morosidad relativamente bajo, dado que los nuevos ingresos se los ha tratado de inducir para que vayan al débito automático. Y esos son los socios que en definitiva después a qué le sirven, porque el que paga en efectivo está atado a la volatilidad que tenga, si el equipo anda bien o anda mal, y si el socio nuevo quiere o no ir a la cancha, si el equipo no lo llama no va, y si no va no paga la cuota. Y el otro punto es, cuando hay receso, ya sea porque paró, porque terminó el campeonato, o porque se paró por la Copa América, o porque se paró... Por lo que sea, el que tiene el débito automático no deja de pagar. Y eso permite que esa recurrencia del ingreso y esa accesibilidad a poder presupuestarlo se permite trabajar con un poco más de tranquilidad y proyectarse a vamos a pagar esto, se puede hacer esto, no se puede hacer. Un ingreso que crecía en el orden de significatividad, el ingreso por televisación. En esto sí nos equivocamos un poquito en el presupuesto anterior, que preveíamos que la cuota iba a aumentar, y la cuota no ha aumentado. El programa Fútbol para Todos, entendíamos que debería haber un ajuste, el ajuste no vino, y es muy poco lo que hoy por hoy se puede hacer en ese sentido. Entendemos que con un aumento de un tarif del 24% convalidado principalmente por AFA, y a 3 años sin aumento de valor de la cuota, en este año, no creo en este año, pero a partir de enero, alguna modificación casi tendría para el próximo campeonato, alguna modificación podría ser esperable. Por eso estamos previendo un incremento de aproximadamente el 10%. Tampoco somos muy optimistas en ese sentido. Pablo, una consulta. Hoy tenía un montón de preguntas que vamos teniendo para hacerte. ¿Vos preferís desplazarte y después te preguntamos todos juntos? Dejame el torneo y después vamos a la explicación de todos juntos. ¿Vos tenés compromiso la mayoría que nos va a pedir votación cuando termine de hablar Mena? Sí. Vamos a escuchar, vamos a hacer la votación. Bien. Lo que es sponsoreo, los contratos de sponsoreo, en principio ya estarían siendo sondeados y precontratados a referéndum de lo que surja de las elecciones. Pero hay que irlo trabajando porque el 1 de enero la nueva gestión que sea a cargo del club son contratos que son muy significativos y ya los tiene que tener al menos trabajados y preacordados, porque sería muy triste que los que asuman y así bueno, y no, el contrato de la camiseta se venció, la ropa entregaron hasta diciembre y sobre todo los primeros 2 o 3 meses de la gestión nueva, esas cosas tienen que estar solucionadas. Si esos contratos después, la gestión nueva entiende que no son viables o que requieren algún ajuste, se sentarán a hablar con el sponsor para replantearlo. Pero los números que están volcados en este presupuesto son los números que se están hablando con los sponsors, manteniendo el sponsor de la camiseta, que es un muy buen contrato, el Olímpico, y el contrato con el banco hipotecario se mantiene en los mismos guarismos de este año, con algunos agregados adicionales respecto de premios, respecto de si el club, si el equipo alcanza determinados objetivos. Comparado con los otros clubes, es un muy buen contrato. Creo que después de River le dimos para Boca. Sí, Boca, River y después estamos nosotros. Y aparte ese contrato es en dólares, con lo cual ya tiene un ajuste al tipo de cambio. Un ingreso del cual no se prevé incrementos muy significativos son los de estática internacional. Porque es un solo operante y hoy por hoy el departamento comercial del club no está preparado como para explotarlo por sí. Así que se está hablando, pero en principio no se prevén aumentos muy significativos respecto de los valores del año pasado. Sí hay un aumento importante respecto del año pasado en lo que son ingresos por merchandising. Están vendiendo muy bien los locales, principalmente el local del centro y los locales de la cancha. Y ha sido una buena decisión la de llevar el local de la academia de adentro de la sede a la calle, acá en Avellaneda. En el ranking de cómo venden está el local de la Valle, muy, muy distante, después viene Avellaneda y la cancha. No están dando como nos gustaría el local de Villa del Parque. Respecto de los ingresos, hay otro ingreso que es importante y una parte ya se ha ejecutado. Otros ingresos por gestión de fútbol. Ahí se ponen los derechos de formación que estamos reclamando por jugadores que jugaron en Racing y hoy están jugando afuera. En el mes de septiembre ven un ingreso de 900 mil pesos. Ese era una cuota por Lisandro López, la última. Que se cobró. Se tendría que haber cobrado en agosto, pero entró los primeros días de septiembre. Por eso, si bien el presupuesto original no estaba contemplado, al momento de presentarlo ya lo ajustamos porque ya preveíamos que no iba a entrar y que sí iba a entrar en este, para no distorsionar y dejar un ingreso de grabación. Con lo cual, creemos que las cifras expuestas en el punto A1A son razonables y con algún vaivén de más o menos que se pueda producir en función de si se juega afuera o se juega de local, va a ser nuestra. A veces se puede hacer, otras veces no se puede. Por ejemplo, ahora estamos previendo que el partido con San Juan, del 15, que San Juan se quede con la recaudación. El año que viene, cuando venga, será bueno para la próxima gestión, la recaudación va a quedar para Racing. ¿Por qué? Porque además no solo que se genera el problema de los casos de los ingresos que se suele traer, sino que hay que movilizar gente, que hay que movilizar controles para después, haciendo los números, terminar saliendo hecho o en algunos casos perder plata del costo de pasaje, estaría y demás. Entiendo que los números expuestos por ingreso en campeonatos oficiales de AFA son razonables y van a andar más o menos en esos guarismos. Desde Buenos Aires transmite AM890, Radio Libre, en el centro del dial, en el centro de tus emociones. Nacional de Juegos, el resumen más completo de los juegos de azar en la Argentina. Bienvenidos a un nuevo panorama nacional de juegos. A continuación hacemos un repaso y actualización de lo que ocurría en los sorteos matutinos. En Nacional, un favorito, el grandote de la revista, 4.833-4833. En la provincia de Buenos Aires, un favorito, 1.359-1359. En Entre Ríos, 5.206-5206. Corrientes, 7.011-7011. En Chaco, 7.298-7298. Santiago del Estero, 6.097-6097. Y finalmente, en la provincia de Formosa, 7.426-7426. Recuerde, para más información, no dude en visitar www.vivitusuerte.com. Programa Nacional de Juegos, en minutos, más información, solo por AM890, señal de juegos. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar. Ya sea en lo que hace a premios, cuánto se cobra por el pase de cada ronda. Ese ingreso no lo estamos presupuestando. Lo que cobraría el club por participar. Los ingresos que se ponen acá son lo que se prevén de recaudar en el estadio. Es decir, la gente, la recaudación el día de partido. Va a haber una distorsión en ese sentido, si es que accedemos a participar en la Copa, que va a estar de alguna manera neteado, porque ese ingreso tiene una merma, porque ese ingreso está asociado a los premios que cobran los jugadores. Entonces el desvío no va a ser tan significativo. Seguramente va a haber un mayor ingreso, probablemente, de participar, pero se va a netear de alguna manera con el premio que van a tener asociados los jugadores por participar. Y como no teníamos una cifra cierta, preferimos no presupuestarlo para no poner una cifra distorsiva que después termine siendo cualquier cosa. Lo que son ingresos por subsidios, tenemos tres subsidios, de los cuales se presupuestan como ingreso dos, y hay uno que, como el subsidio no entra por el club, sino que va directamente a los empleados, se presupuesta como un menor gasto, pero no tiene asociado un ingreso. Hay un subsidio para el jardín, hay un subsidio para la escuela primaria, y también hay un subsidio de 300 pesos por empleado del Ministerio de Producción, pero ese va directamente al sueldo de los empleados. Se acreditan directamente en la cuenta de ellos, la plata no pasa por la cuenta del club, entonces no lo estamos presupuestando como un ingreso, pero sepámoslo que a partir de marzo, se obtuvo ese subsidio de la provincia de 300 pesos por empleado, que no incluye jugadores, obviamente. Respecto de los ingresos, creo haber hablado de los ingresos más significativos que estamos teniendo. Hablé de la cuota socio, hablé de los sponsors, hablé de la televisación, hablé de la recaudación, hablé del merchandising, y ahí estamos. Esos son los principales ingresos, y creo que la forma de presupuestarlos es bastante razonable. ¿Alguna pregunta de los ingresos? Bueno, primero el tema de la cuota social, que tiene que aprobar la Asamblea, que no es necesario, que no es suficiente que esté dentro del presupuesto para que la comisión directiva la pueda aprobar. Tiene que ser tratada en Asamblea como un punto especial. Esto ya es recurrente y lo venimos tratando en todas las Asambleas de Presupuesto. Y ustedes siguen sin respetar el estatuto, incluyéndola dentro del presupuesto. Después, con respecto a la venta de los jugadores, vos me dijiste que no estaban puestas los egresos con respecto al 15% del jugador, 9 de AFA, 0.5 agremiado, ni lo que le corresponda al... No, porque te explico cómo es eso. La poca experiencia que tenemos en venta, porque en realidad no es que se han vendido muchos jugadores. Al momento de plantear una operación de venta, se anotan representantes, autorizaciones de venta, de los cuales Entonces tenés que empezar a hablar de la plata que al club le sirve para que la operación se haga. Si la plata al club no le sirve por la cantidad de intermediarios, la cantidad de un club, de intermediario del otro club, de representante que fue representante y que tenía la autorización de venta, eso es imposible presupuestarlo. Entonces, ¿qué es lo que, cuál fue la política? Es cuando se plantea una operación, tiene que ser, esta es la plata que a Racing le sirve, neta, neta, final, final. Porque si no es imposible de cuantificarlo. Y este es un negocio, donde la informalidad es lo que abunda y está lleno de chantas por todos lados. Con lo cual, lo que la política se ha tomado es decir, bueno, cuando se tasa un jugador, se tasa, esa es la cifra que al jugador, que al club le tiene que entrar. Ni un centavo menos, si entra más, mejor. Sí, discúlpame, Pablo. Con respecto a la primera pregunta, Mariano Otero. Con respecto a la primera pregunta que hizo mi compañero Silva Cron, nos gustaría que la responda. Entendemos que es política la decisión de no haberlo pasado por asamblea. Por eso me gustaría que la responda o el presidente o el secretario general, si es posible. Le voy a responder. Como lo pasa todos los años, el tema de la cuota, el incremento de la cuota se plantea a caballo del nuevo presupuesto. Y hacer una asamblea para juntarnos, hacer toda la logística, para juntarnos a tratar un tema. No. Pero pueden ponerlo como punto del orden del día en la primera asamblea extraordinaria que venga. No hace falta convocar a una asamblea por un tema. Por eso, Pablo, te quiero sacar el peso que me responda. Entiendo que la decisión es política. Me gustaría escuchar la palabra del presidente o del secretario general, ya que el vicepresidente no está. Disculpa un segundito. Tiene la palabra Lucas Lienta. Lo voy a responder yo. Está bien, evitemos el diálogo, porque no, me parece que los demás queremos participar más de esto. Acá es público que tenemos un estatuto muy antiguo. El dinamismo del negocio del fútbol es tan grande que si tuviéramos que cumplir a rajatabla la letra del estatuto, sería imposible conducir el club. Entonces, en ciertas circunstancias, uno tiene que manejarse más allá de la letra del estatuto para seguir viviendo en el día a día. Esta es una circunstancia de ese tipo, y ese es el motivo. Más allá de que la compartan o no. Sí. Sé que realmente la vorágine del fútbol, mi nombre es Leboso Adrián, socio vitalicio. La vorágine del fútbol nos lleva a no tratar el presupuesto, a no tratar la cuota societaria por asamblea. Yo le pido, presidente, ¿cuándo vamos a tratar para modificar el estatuto del club? Bueno, yo entiendo que... Siempre tuvimos la negativa. La institución viene de 10 años de dictadura, de gerenciamiento. Entonces estamos en el primer mandato democrático donde hemos encontrado el club en el estado que todos saben en el que estaba. Entendimos que había prioridades dentro de las cuales la primera era conservar la categoría en el plano del fútbol profesional. Y después hacer otros trabajos que entendíamos que eran de una mayor urgencia que la reforma del estatuto. Entendemos que es un compromiso de la gestión que venga el hacer la reforma del estatuto y el ponerlo vigente según la modalidad de la vida actual, que no solo va con el dinamismo del fútbol, sino va con el dinamismo de la economía, con el dinamismo de los negocios. Entonces, para la vida institucional de Racing, el mandato que viene, quien lo conduzca, entiendo que será uno de los principales objetivos el modificar el estatuto y hacerlo dinámico y hacerlo vigente, no actual, según los tiempos que corren. Muchas gracias. ¿Paso al Congreso? No. Televisión, vos hablaste ahí 23.700.000 pesos. ¿Bien? Entre ingresos de televisión, 23 millones, bueno. ¿Cuánto tenemos adelantado ya? Ese tema lo quiero aclarar puntualmente. El adelanto de televisión total contable es de 25 millones de pesos, de los cuales una parte ya venía adelante. Ahora, ¿cómo funciona eso? Eso no es que porque a vos te adelantaron la plata no te van a dar la cuota el mes que viene. Eso no funciona así. De hecho, estamos adelantados en eso y estamos cobrando en estos días, creo que mañana, la cuota que nos corresponde al mes. Es la cuenta de AFA funciona como una cuenta corriente. Ellos te adelantan la plata y cuando vos tenés una operación de venta, pasás y regularizás una parte, charlás para que no te la cobren toda y poder utilizar parte de la venta, y hasta eso funciona normalmente. Es más, yo creo que es hasta un error no utilizar esa facilidad, porque es una fuente de financiamiento a tasa cero. En la medida que se puede, es un recurso que hay que usarlo con prudencia, con razonabilidad, pero hay que usarlo porque además esto es competencia. Es competencia con el resto de los clubes. Es preferible, en la medida que se pueda, retener la venta de un jugador y financiarte con eso a tasa cero, si es que el jugador te rinde y te rinde en el equipo, porque ese jugador que vos dejás ir, a lo mejor después te genera un problema deportivo, San Lorenzo, que está 10 veces peor que nosotros, no lo quiso vender a Botinelli. ¿Por qué? Porque lo necesita deportivamente. Y en San Lorenzo, en AFA, está 10 veces lo que estamos nosotros. Y esto es competencia. Yo creo que es una herramienta que hay que usar en la medida que se pueda, y no es un error, sino al contrario, es una fuente de financiamiento a tasa cero. Y con esto no quiero decir que la AFA es lo más grande que hay, pero nos da una mano importante, y si nos da la mano hay que utilizarla siendo razonable y no siendo locura. Yo entiendo de la tasa cero, pero lo que no comparto es que sea prudente y racional haber tomado un año de televisión y haber dejado sin ese ingreso a la próxima gestión que venga. Es que ese es el error, porque no es que estamos dejando sin ese ingreso. Yo sé que no me entendiste No, sí te entendí bien, pero la cuota se cobra regularmente sin ningún tipo de problema, y por esto no es que hay que hacer ninguna gestión adicional. Se manda la nota y los cheques vienen, y no es que por eso tampoco te dan los cheques a un año. Los cheques vienen con los 90, 120 días que vinieron desde el día 1 cuando desembarcamos acá. Este es un aprendizaje que hicimos durante este periodo, y yo creo que es una fuente de financiamiento que hay que utilizar. Es una fuente de financiamiento. Es un crédito. Es una cuenta corriente. Tomarlo como un crédito. Una más que los ingresos. Préstamos recibidos. Préstamo recibido. En realidad esto no es un préstamo que está recibido. Nos han ofrecido, y de que lo vayamos a tomar o no, es una decisión que se tomará oportunamente, adelantarnos, si lo necesitamos, un dinero que se está evaluando si se va a tomar o no. No hay una decisión firme en ese sentido, está puesto por si la decisión resulta firme y se toma, pero no está decidido. No lo han ofrecido, quieren trabajar financieramente con Racing, porque ven que estamos ordenados, porque ven que las cosas se cumplen, estamos evaluando si es conveniente o no. Paso a los ingresos. Como adelanté, el principal ingreso se lo lleva el fútbol profesional. El tener un equipo competitivo es cada vez más caro. Si bien tiene un correlato en que se generan mayores ingresos, el fútbol es un deporte caro. Entre contratos de prima y sueldo de jugadores y lo que se agrupan en otro gasto del fútbol profesional, y ahí se incluyen lo que son concentraciones, lo que son pretemporadas, lo que son gastos médicos de revisión de tomografía porque tiene un caso grande. El costo fútbol es un costo muy significativo, y bueno, pero entendemos que es el núcleo del club, y que todos los ingresos que tiene asociado el club están vinculados a el equipo que sea competitivo y sobre todo, que es una cosa importante a tener en cuenta, que juegue en primera. Por eso la mayor cantidad de esfuerzos que se han hecho en el último periodo, más allá de tener un equipo competitivo con aspiraciones de salir campeón, es que no nos tenemos que distraer porque estamos a 5 puntos de San Lorenzo. Y ya se fue al descenso River, o sea que después de eso se puede ir cualquiera. O sea que el esfuerzo que hemos hecho por mantener el equipo al momento de vender o no es con el objetivo de ojalá salgamos campeones, pero principalmente es que no nos tenemos que distraer porque todavía tenemos problemas de promedio. El fútbol profesional se lleva entre prima, sueldo y lo que figura en el renglón de otros gastos, gran parte de los egresos ordinarios. Como les adelanté, en el punto C, otros egresos 2, pagos de otros gastos ordinarios, en ese renglón, que son un total de 25 millones de pesos, ese engloba todos los sueldos de los empleados que no son plantel profesional y cuerpo técnico. Si bien hay un gasto que se presupuesta como gasto, lo que se llama inversión de fútbol amateur, se presupuesta como gasto, en realidad esto después, cuando veamos el balance contable, esto después se termina activando. ¿Qué es esto? Es todo lo que gasta el club en las divisiones inferiores, ya sea en lo que es periodista propiusi, en lo que es la pensión, y en todos los gastos que sean inherentes a las revisiones médicas, el seguro médico de los jugadores inferiores. Eso se va activando y al momento de producirse una venta se irá como costo. Pero es un egreso. Eso está calculado en base estrictamente a la contabilidad, o sea, el gasto real con el plus de lo que estimamos como inflación. O sea que es un egreso bastante certero, que al año deberían ser aproximadamente 5.300.000 pesos. Los gastos de explotación del estadio, acá en este renglón se incluyen también algunas mejoras que son necesarias realizar indefectiblemente para el próximo ejercicio, que están vinculadas con algunos arreglos que hay que hacer en la tribuna visitante, que eso es un ingreso difícil de presupuestar, pero que necesariamente hay que hacerlo porque se viene postergando. Se han hecho arreglos, pero el estado en que está el estadio en el sector es bastante crítico y si bien se vienen haciendo los arreglos, se prevé que va a haber que hacer un arreglo de fondo, sobre todo en esa parte donde lo vieron el otro día, cuando se llena mucho hay eventualmente algún desprendimiento que hay que tratar de evitar. Y además hay una exigencia en el sentido de parte de el COPROCEDE y los que habilitan el estadio. Hasta ahora esto no quiere decir que el estadio es inseguro, ni mucho menos, pero siempre previendo, siempre trabajando programadamente hacia adelante, ese es un foco que hay que atacar. Respecto de los egresos ordinarios, básicamente esos son los principales. Sí me voy a detener un poquito en hablar de lo que son los egresos extraordinarios, donde destaca significativamente la cancelación efectiva por compra de jugadores. Acá están programados los pagos que hay que hacer por los jugadores que ya se compraron. Acá están programados los cheques que se han emitido por Saja. Acá está programado lo que se está pagando y se va a terminar de pagar por la reprogramación de la deuda de Jabari. Está presupuestado lo que hay que pagar por Pichu, lo que hay que pagar por Teo Gutiérrez. Y los cheques que se han emitido a Gimnasia por Agüed y Lucas Castro. Y está previsto al final aproximadamente 5.400.000 pesos que están puestos en el último mes para dejarle abierta a la próxima gestión la posibilidad de que si al término de este campeonato entiende que se debe hacer alguna incorporación de jugador, tener alguna flexibilidad a los efectos de poder incluir la contratación de algún jugador o no. Está puesto en el último mes, porque en principio la idea es no utilizar ese cupo, pero si se necesita, que no haya ningún tipo de problema estatutario para poder realizar la operación. Lo que se llama cancelación efectiva de pasivos, ahí se está programando, como su nombre lo indica, la cancelación de los pasivos, y siempre se deja un cupo a los efectos de ir pagando créditos que vienen bajando de la plata del residual de la quiebra. Y algunos juicios, en los cuales RACE termina siendo co-demandado solidario, principalmente juicios laborales contra Blanquiceleste, que después termina pagando Racing como deudor solidario. En este renglón, el presupuesto de aproximadamente 300 mil pesos por mes que se están planteando es más o menos el promedio de lo que se viene registrando en periodos anteriores. Con estos egresos ordinarios y con estos egresos extraordinarios estaríamos teniendo un déficit global de aproximadamente 9 millones de pesos. Esos 9 millones de pesos se financian con los 3 millones con los cuales arrancamos y vamos a llegar a un cierre de ejercicio en agosto del 2012 con un déficit de aproximadamente 6 millones de pesos. ¿Cómo se financian esos 6 millones de pesos? Es una cifra que entiendo totalmente manejable, con cancelaciones a 30, 60 días que se terminan pagando el presupuesto del periodo siguiente. Entiendo que si estamos hablando de un ingreso de aproximadamente 138 millones de pesos y un gasto total de 148 millones de pesos, que es lo que estamos estimando que es lo que podría estar pasando en el periodo 1 de septiembre, 31 de agosto, un desvío o un desfasaje financiero de aproximadamente 6 millones de pesos es absolutamente manejable. Estamos hablando del orden del 4%, es una cifra que es manejable y que es de alguna manera fácilmente cancelable, financiable, si es que logramos mantener, como hasta ahora lo hemos hecho, una muy buena conducta financiera. Siempre, si bien lo tomamos como un caballito de batalla, es una bandera que no hay que bajar, que es la de no tener ningún cheque rechazado sin fondo. Y eso habla de credibilidad, y eso habla de... nos abre la puerta a que los bancos quieran trabajar con RACE. Yo pido un aplauso porque nunca maté a nadie, ¿eh? Perdón, es muy gracioso que aplaude a estos muchachos. Es la obligación no tener cheque rechazado. Muy bien, lo felicito. Aplaudan a la de vuelta. Allá del intercambio gracioso o no, me parece que hay que hacer algunas aclaraciones y los señores asambleístas tenemos que tener memoria. En primer término, más allá de la respuesta del señor presidente, esta asamblea ya ha tomado decisión con respecto a la cuota social desde la primera vez que nos reunimos y consideramos que estaban entablada en el gasto presupuestario, lo que volvió a ocurrir el año pasado y que se vuelve a poner a consideración este año, con el consentimiento de esta asamblea, le guste o no a la mayoría, esta asamblea ha tomado por mayoría una decisión con respecto a la cuota social. En segundo término, me parecía que hay que hacer una aclaración y asumir una autocrítica en cuanto a por qué no se ha modificado el estatuto. Creo que esa es responsabilidad de los asambleístas, que ni siquiera nos pusimos de acuerdo en el reglamento de esta asamblea. Recuerden que lo tuvimos que votar por mayoría. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Libre. Radio Libre, en su frecuencia de amplitud modulada, 890 kHz. Radio Libre. ¿Jugaste al loto? Recibí el resultado en tu celular. Envía loto al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar, AM890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo, de lunes a sábados, y con el relato de Enzo. A las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de las quinielas. Radio Libre, AM890. Si jugás, nos escuchás. Nacional de Juegos, el resumen más completo de los juegos de azar en la Argentina. Bienvenidos a un nuevo panorama nacional de juegos. A continuación hacemos un repaso y actualización de lo que ocurría en los sorteos matutinos. En Nacional, un favorito, el grandote de la revista, 4.833-4833. En la provincia de Buenos Aires, un favorito, 1.359-1359. En Entre Ríos, 5.206-5206. Corrientes, 7.011-7011. En Chaco, 7.298-7298. Santiago del Estero, 6.097-6097. Y finalmente, en la provincia de Formosa, 7.426-7426. Recuerde que para más información no duden en visitar www.vivitusuerte.com. Programa Nacional de Juegos, en minutos de más información, solo por AM890, Señal de Juegos. Si querés tener tu propio programa de radio, llámanos ahora al 4682-9570 y formá parte de la programación de Radio Libre. Anota 4682-9570. Vos también podés ser parte de Radio Libre. ¿Querés hacer conocer tus productos o servicios? ¡Sí! ¡Hacete escuchar! Publicita en Radio Libre. Tenemos la mejor vidriera para el mejor producto, el tuyo. ¡Buena! Llámanos ahora al 4682-9570. Línea directa a tus nuevas ventas. 4682-9570. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentíte libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. Tu radio también está en derradios.com. www.derradios.com. El sitio latino de radios. ¿Querés apostar o querés ganar? Juega con Revista Los Favoritos. Pedila en la agencia de tu barrio. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Barrio Rey con Padrón, pintado de su gran corazón, poesía tango, murga, voluntad, un santo que se hizo matador, ciclón que agita el aire del lugar, un caucho cara sucia como vos, de cuervos se llenó la popular, que vienen a alentar al gran campeón, y soy salud. La Buenas, muy buenas tardes para toda la audiencia de Amplitud Modulada 890 Radio Libre, para toda la gente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Señores, una vez más, damos comienzo a una nueva emisión de la Hora del Ciclón, en este caso, como es ya una costumbre, la segunda de la jornada, la primera, los que tuvieron la oportunidad de escucharla, y si no podrán hacerlo, lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por la colega Amplitud Modulada 610. De aquí hasta muy cerca de las 8 de la noche, vamos a estar hablando de toda la actualidad, mucha, por cierto, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con temas vinculados a lo institucional, muy trascendente, por cierto, la actualidad en este aspecto, muy candente. También estaremos muy de cerca en lo deportivo, sobre todo teniendo en cuenta, y hablando de lo deportivo, puntualmente del fútbol de primera división, porque el viernes San Lorenzo de Almagro, 21 a 30 horas, estará recibiendo en el estadio Pedro Videgay la visita del Club Atlético Banfield, el equipo de Sporting, precedido de un éxito en su última presentación. San Lorenzo, por el contrario, precedido de una derrota que dolió, como la que se sufrió allí en la provincia de Mendoza. Con una primera emisión de la jornada, donde hemos tenido la chance y la posibilidad de tener, entre otros, los testimonios del intendente Luis Bozzo, de San Lorenzo Almagro, de Pablo Migliore, con declaraciones ciertamente fuertes, hablando y un poco dando su opinión respecto a la actualidad institucional y deportiva, y también del presidente, que han despertado algún tipo de polémica. Señor Sergio Rubén Humberto Morini, las muy buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes, para vos y para toda la audiencia de la Hora del Ciclón. Bien, un programa cargadito, lo informativo. Sí, Mario, vos sabés que estamos con un inconveniente, no tenemos líneas telefónicas, ninguna de las dos alternativas, por eso yo te tuve que llamar por celular. Así que bueno, no sé cómo vamos a hacer para que Ariel salga con el informe. Va a estar un poco complicado. Bueno, quería... va a estar complicado, ciertamente, ¿no? Te quería comentar eso, ¿sí? Bueno, entonces, hoy le decimos que por ahora la audiencia, lamentablemente, no tenemos líneas telefónicas para recibirlos, ni a ustedes, ni por ahora a Gancedo, ¿no? Veremos cómo implementamos la alternativa de la comunicación con Ariel, con quien tuve el gusto de conversar extensamente en la tarde de hoy, un poco programando y preparando todo lo que tiene que ver con esta segunda emisión de la jornada de la Hora del Ciclón. Bueno, la realidad, y esa realidad, que en estos momentos en San Lorenzo las cosas no están bien, que hablamos de lo institucional, lo deportivo sin dudas es una muestra de lo institucional, que hace algunas horas, saben ustedes, y es de público conocimiento, renunció el secretario, ex secretario hoy, Carlos Datria, no solo él, sino cuatro dirigentes que lo acompañaban en esta gestión, donde indudablemente tuvieron poca participación, desde sus disidencias con el presidente, antes ya del acto eleccionario, y en definitiva, luego de 10 meses, esta ruptura, que algunos hacen una lectura positiva, desde que se va a descomprimir esta guerra permanente e incesante y sin cuartel, como me manifestaba el otro día un alto dirigente de San Lorenzo cuando me lo crucé el día viernes, ante la manifestación de uno respecto a la preocupación, y él me decía, no, las cosas van a estar mejor porque no se soportaba y ni se podía sostener la situación dentro de la institución. Bueno, ahora comienza un reacomodamiento en lo que tiene que ver con cada uno de los integrantes de la mesa directiva. He sabido que Jorge Aldrey, quien ocupaba la plaza de vicesegundo, será viceprimero. La alternativa de vicesegundo está para el doctor Rivas. La secretaría todavía no tiene un nombre, a ver, salvo el de Gozo, que por ahí sonó, pero está ocupando la intendencia, lo cual se me ocurre hace difícil que pueda ocupar el cargo de secretario, más antiestatutariamente, me parece que estamos hablando. Y esta mañana justamente el intendente manifestaba su tranquilidad en su área de tarea, no en la intendencia. Estos son los interrogantes que mañana se van a resolver de acuerdo a la reunión prometida por el presidente en la mañana de hoy, como para estar ya definiendo la nueva conformación de esta comisión directiva. Que ahora, sin excusas, digo desde esta cuestión interna, tendrá la posibilidad de, seguramente, y espero, ¿no?, adelante una mejor gestión. Hasta ahora, lo que hemos tenido de esta presidencia de Carlos Abdo ha tenido algunos aspectos positivos y otros negativos. Cuando hablo de aspectos positivos, hablo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con triplicar los ingresos de estática, o mejor dicho, no de estática principalmente, sino de sponsor de San Lorenzo de Almagro, de estar recaudando un mayor ingreso, insisto, triplicando los que tenía la institución, no siendo exitoso en lo futbolístico. Está claro que las cosas en este aspecto no se han hecho bien, que se ha gastado mucho dinero y que los réditos han sido por ahora escasos, por no decir casi ninguno. Que el otro aspecto también como positivo podemos decir que ha incrementado la masa societaria, todo esto con un aporte inestimable del simpatizante de San Lorenzo, que confió, y espero que siga confiando en esta gestión, como para todos, de alguna manera, ir aportando lo que se pueda para un San Lorenzo más importante. Digo que algunas declaraciones del presidente hoy han levantado algún tipo de polémica en función de algunos dichos referentes a lo que está vinculado al quebranto mensual que tiene San Lorenzo, ¿no? Al déficit operativo. El presidente hablaba de que en anteriores gestiones este déficit superaba los 3.300.000 pesos, cosa que, de acuerdo a mi memoria, nunca llegó a esa cifra, y que hoy él lo había bajado a 2.300. Bueno, y habló de que estos eran dichos de la oposición, de los 4 millones. Bueno, los 4 millones de déficit operativo lo marcaba el tesorero de San Lorenzo Almagro. Es decir que, yo no sé si faltó comunicación, o que lo que faltó para que un dirigente tenga un mensaje, y otro, ¿no? Estamos hablando del presidente y el tesorero. Y por otra parte, ya yendo a lo que expresaba Migliore, que indudablemente también ha levantado cierta polémica en función de un programa que yo no he visto, que hizo el sábado, donde se vería, nos habrán dejado de ver algunos tatuajes vinculados a Boca Juniors. Yo quiero decir que, sobre este tema, después de hablar de lo que dijo Migliore, que es lo más trascendente, me parece, que Migliore es hincha de Boca, todos lo sabemos, creo que no hay ninguna duda, y no de ahora, sino de toda la vida. Algo que él nunca ocultó, y que, por otra parte, cuando el jugador llegó a la institución, todo el mundo sabía que era así, primero. Segundo, yo quisiera saber cuántos jugadores del plantel profesional son hinchas de San Lorenzo. Y tercero, ¿quiénes son los que toman un compromiso cierto con la institución? Me refiero a los jugadores de fútbol, no son demasiados, y a veces esos que toman el compromiso no son hinchas de San Lorenzo, ¿sí? Yo respeto a Pablo Migliore como profesional. Cada vez que ha salido de la cancha me ha demostrado, al margen de poder atajar bien, regular o mal, su compromiso con la camiseta de San Lorenzo. Y al margen de esto, para terminar con por lo menos mi opinión respecto al tema tan mentado que levantó tanta bronca en algunos simpatizantes de San Lorenzo, referido a las declaraciones, habló y dejó algunos títulos fuertes, ¿no? Como por ejemplo, algunos pocos sacan provecho, o algunos, no algunos pocos, dijo, algunos sacan provecho y al club nunca le queda nada, realidad absoluta y concreta. Siempre sucede lo mismo, en este club falta armonía, y también habló de los que se fueron, ¿no?, duramente contra el sector de Carlos Datria, con quien dijo haber conversado en 10 meses de gestión en tan solo una oportunidad. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las declaraciones de Migliore en el mediodía de hoy, insisto, fuertes, que creo que son la opinión de la espera, ¿no? Se podrá compartir o no, pero en definitiva es un hombre que cuando habla no se guarda demasiadas cosas, por el contrario, dice lo que piensa, y es en definitiva un poco los temas de la jornada de hoy que están transitando seguramente en la mente de todos los salonesistas. Al margen del partido del sábado, que va a ser sin dudas, o mejor dicho, el sábado, el viernes, esto de viernes, sábado, domingo, uno a veces lo confunde, que va a ser un examen más, que yo hoy marcaba sin ninguna duda, al margen de lo que pueda, en definitiva, dar como, bueno, como intención el presidente de sostener al entrenador hasta la finalización de su contrato, cosa que no me parece mal ni que discuto. El tema es, si las cosas no van bien, y esperemos que sí, que vayan bien, si se va a poder llevar, o se va a poder sobrellevar la presión de la gente, no solo para San, sino para Ando. Así que, partido muy importante el viernes, que esperemos que San Lorenzo pueda sortear con éxito, que quedan en juego 27 unidades, 9 fechas, y con los 11 que tienen el campeonato, para San Lorenzo, a esta altura, la cosecha de unidades es muy escuálida, y que de esos 27 habrá que sumar mínimamente, de acuerdo a una cuenta que uno imaginariamente hace, 19 para redondear 30 al final del campeonato, y estar en una posición no cómoda, pero sí mínimamente desahogada en función de lo que será el próximo torneo y, por supuesto, el fin de esta temporada, como para que San Lorenzo no corra ningún riesgo en este tema de tener que revalidar la categoría. Así que estamos transitando un momento muy importante de la institución, donde desde aquí, como lo hemos hecho siempre, llamamos a la unidad, pero a la unidad en serio, de los sanlorencistas, que a este gobierno de Abdo las cosas le vayan bien, porque nos van y bien a todos, y que en definitiva el presidente tampoco se encierre en una actitud soberbia y sepa escuchar a quienes, con buenas intenciones, le pueden hacer alguna crítica, querido Sergio. No, sí, muy claro lo que dijiste, y bueno, a ver, solamente me quería referir el caso Migliore. No sé si estuvo bien o mal, bueno, eso queda a criterio de la gente. Por ahí, a ver... No, yo solamente, Mario, perdóname, yo solamente sé lo que quiero decir nada más, que en San Lorenzo hay mucha gente que realmente es de San Lorenzo, y vos sabés que le hace tan, pero tan mal al club, que claro, que la gente no lo sabe. Entonces, yo solamente hago referencia a eso, ¿no? Que son hinchas de San Lorenzo y que lo lastiman a San Lorenzo. Y yo creo que el otro día, al margen, si estuvo bien o no estuvo, o estuvo mal, pero también fijémonos en los que realmente son hinchas de San Lorenzo y le hacen tan mal al club, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Me parece que con los momentos que estamos viviendo, desde una crisis institucional profunda, desde un equipo de primera división que no se termina de conformar, me parece que son más trascendentes estos temas que el tema de Migliore, ¿no? Es por lo menos mi opinión. No digo que esté bien que se haga una exaltación de que uno es hincha de otro equipo, pero bueno, tampoco si es así. Hizo una producción televisiva donde seguramente también habrá buscado un poco el efecto que en definitiva se está logrando, ¿no? Me parece que por aquí pasa el tema también, ¿no? No, sí, eso no cabe duda. Cambiando un poquitito de tema, Roberto está trabajando con la línea de teléfono, a ver si también podemos tenerlo a Ariel, con tenernos informado a toda la audiencia a la hora del ciclón. Quería comentarle que el miércoles van a jugar las inferiores, un partido suspendido, teniendo en cuenta que River estaba haciendo de local el día sábado con nuestro clásico, ¿no? Con Huracán. Aparentemente esto se va a jugar el día miércoles, lo va a hacer cuarta, quinta y sexta, lo van a hacer en carácter de local, y séptima, octava y novena lo harán de visitante. Partido postergado de las divisiones inferiores. ¿Le tocó el mismo día que San Lorenzo jugaba en primera división? No, ese día jugaba River, Mario. Jugaba River, tenés razón, jugaba River. Sí. Y después, otro temita, es, el asado que se realizó el domingo, con respecto a, bueno, a todos los recaudados. Deporte Federado. Sí, fueron más de 800 personas, que fue hecho abajo de la Platea Norte. Bueno, fue un gran éxito, ¿no? Y bueno, felicitar a la gente de la subcomisión del hincha por este evento que realizó. No, sin duda, ¿no? La felicitación para toda la gente de la subcomisión del hincha, que permanentemente, al margen de la actualidad lo institucional, de la actualidad lo político, porque ellos tienen su rama política que es cruzada por San Lorenzo y integrantes de la comisión directiva, estas son situaciones que se dan desde la subcomisión, que nada tienen que ver con esto, y que en definitiva colaboran con San Lorenzo. Por lo tanto, creo que todo aquel que colabora con San Lorenzo merece ser aplaudido por el resto de la familia sanlorencista, ¿no? Así que, una vez más, exitoso lo de la subcomisión del hincha. Y bueno, todo lo recaudado para los deportes federados de San Lorenzo Almagro, Sergio. Sí, es así, Mario. Bueno, ¿te parece que vayamos a la primera tanda publicitaria? Me parece un momento muy adecuado para ir a la primera pausa comercial de esta segunda de la jornada de la hora del ciclón, número 2024. No, agregale 2.000 más, Mario. 4.000. 4.000. Espera. 4.024. Ah, una cuestión. Para que la audiencia esté atenta. En esta emisora estamos con mucha comodidad, estamos fenómeno. En la otra no tanto, por eso digo que estén atentos a respecto a lo que serán nuestras emisiones de fútbol. A lo mejor el viernes estamos haciéndolo por otra emisora, pero todavía no lo puedo confirmar, si bien ya tenemos casi todo arreglado. Pero bueno, hay cuestiones que hacen al orden y lo vamos a mantener en reserva seguramente hasta mañana por la tarde, a lo sumo el jueves. Sí. Pero es factible que haya alguna variante. Pero perdóname, discúlpame, por esa emisora que vos decís, yo estoy en Caballito, ¿lo voy a poder escuchar el partido? Por supuesto, lo vas a poder escuchar en toda la República Argentina. ¿En toda la República Argentina? En toda la República Argentina. Ah, bueno, está bien. Así que, bueno, está bien. Podría ser una alternativa interesantísima para llegar a todo el país y, por supuesto, a toda la gente que tiene diseminada San Lorenzo por nuestra querida República Argentina. ¿Qué vamos? Ahora, sí. No, está bien. Ahora, me dejaste pensando, no sé, que no quiero... No, a ver, hay conversaciones muy avanzadas y seguramente esto se va a definir con mi retorno a la capital, Sergio, sí, en la jornada de mañana. Pero bueno, vamos a hacer las cosas prolijamente, pero decirle a la audiencia que esté atenta respecto a lo que puede ser nuestra aparición en otra emisora. Lo que puede ser, ¿eh? Vuelvo a preguntarte, te vuelvo a preguntar porque no la entendiste la pregunta. O yo no la entendí. Yo voy a estar en Caballito, ¿te voy a poder escuchar? Por supuesto. ¿Y si estoy en Mendoza? También, por supuesto. ¿En serio me decís? Por supuesto, te lo digo.